Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no es de verdad. Nada. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Necesito explicaciones. Piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado por la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo, subió el agua en menos de media hora, subimos un metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez, ya que no nos da orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos bien. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Ayer, en la búsqueda de ofrecerles a ustedes y reafirmar algunos conceptos, la manifestación de Jorge Rulli, que es uno de los integrantes del Grupo de Reflexión Rural, proponía, y es algo que caracteriza ese espacio, el repoblamiento del campo. Y daba cuenta de lo que sucede en el Valle Tras la Sierra, o en el Valle de Calamuchita. Hay distintas zonas de Córdoba en donde van arribando pequeños grupos de hombres y mujeres con un concepto, con una idea, con una meta, que puede tener esa dosis política y esa comprensión del mundo y del desarrollo. Yo no puedo decir que esto no existe, pero sí tengo que decir que son pequeñas manifestaciones. Hasta si me apuro un poco, diría pequeñas revoluciones, dentro de un sistema en donde se pregona y se propugna el consumo de todo tipo y de toda índole. Ahora, las familias que van llegando aquí, empujadas por el fenómeno, efectivamente, del consumo y del desarrollo, que no es gratis, sino que tiene consecuencias, que podríamos ubicarlas en un espacio teórico, dialógico, de zonas de sacrificio, tomando aquello que señalan los compañeros del Observatorio Petrolero Sur. El desarrollo tiene zonas de sacrificio. Si hay una expansión de la soja, eso quiere decir que hay un corrimiento de las poblaciones para que pueda avanzar la soja. Si hay un proceso de deforestación, eso significa que quienes habitaban antes el territorio lleno de árboles ya no están. Entonces, esos fenómenos se producen para que todos podamos disfrutar el desarrollo. Hay consecuencias. Y las consecuencias cada vez son más notables. Se vuelven cercanas, sin tener una interpretación necesaria de conciencia política de lo que significa esto. Como solemos decir aquí, están los cuerpos, en esas miradas, en esas pequeñas vidas, que después se pueden transformar en grandes historias. Para repoblar el campo, la batalla que se da es enfrentar la industrialización del campo. Y la Argentina, como Paraguay y otros países de la América Grande, han adoptado este camino porque se dice no hay otra opción por el momento de hacer que estas líneas de desarrollo estratégico sean sustentables, con lo cual tenemos que decir que no son muy sustentables, o en todo caso, y en el mejor de los casos, que tienen este impacto que describo brevemente. Ahora, esas corrientes migratorias, que son internas y externas, siguen encontrando aquí supongo que en otros países también, pero podemos hablar de lo que nos pasa a nosotros, de lo que está a nuestro alcance conocer, encuentran aquí espacios, lugares, familia, vínculos, comunidad. Y genera un conflicto para quienes ya están en el territorio. Y vamos a cerrar la semana esta, donde por segunda vez el tema dominante ha sido la tierra y cuartel quinto, por segunda vez. Ocurrió la semana pasada y se repite en esta. Porque fueron desalojados, porque hay una alta dosis de discriminación y racismo, por momentos xenofobia, que son como tres movimientos, ¿verdad? Son tres conductas, son tres acciones. Yo no los planteo como sinónimos, y los planteo en este orden, discriminación, racismo y xenofobia. Porque los que estaban antes entienden que están perdiendo más de lo que han aceptado perder. No llega a ser esto una crítica, porque los pibes que realizaban deportes atléticos allí, en esa pista cedida por Stefani, quieren seguir corriendo. Y a decir de algunos militantes del campo nacional y popular, que en buena dirección sostienen que se tienen que trabajar, se deben trabajar los vínculos entre la comunidad, solo la comunidad y con la comunidad, cualquier política podrá tener un desarrollo. Ahora, cuando no hay un trabajo en comunidad, no hay una puesta en la mesa de diálogo o de reconocimiento de derechos, que uno no anula al otro, sino que pueden ser complementarios y que pueden convivir. Y el gobierno, el Estado, se retira y se vuelve un espectador casi de lujo. Lo que queda de eso es un daño, es un dolor y una tensión permanente. Volveremos a hablar hoy actualizando algunos pasajes de esta historia que se circunscribe alrededor de un terreno privado de una empresa poderosa y de familias que fueron desalojadas, que cortaron la ruta el día miércoles, que ayer volvieron a interrumpir el tránsito, presentada así la noticia, y que encontraron en vecinos de Cuartel Quinto una organización superior que los desalojó. Ayer, por razones de trabajo, no pudimos ir a Cuartel Quinto, teníamos que hacer un programa de televisión, razón por la cual lo cuento, ya que estaban convocados algunos hombres y mujeres que pelean por la tierra, no fueron. Y a la noche pude enterarme que esos vecinos que quieren un pedazo de tierra, que tienen necesidades tangibles, fueron desalojados por vecinos que ya tienen sus casas, su tranquilidad tal vez, y eso derivó en una pelea, en una refriega, con heridos de armas de fuego. Sin que intervenga la policía, sin que intervenga un asistente social, sin que intervenga nadie del Estado. Entonces, lo que habíamos dicho la semana pasada, que no culminaba, sino que esto arrancaba, que no era la primera vez que se tomaba ese predio, que dijimos hay organización, bueno, pues bien, de organización a organización, el resultado es este que cuento, que se debe sumar a los apremios ilegales que sufrieron las mujeres desalojadas en la comisaría de Cuartel Quinto y un bebé de 3 meses fracturado en su brazo. esto es lo que hay. Y no es para dramatizarlo, porque ya es dramático. Es para saber hasta dónde tenemos que continuar con los relatos y hasta dónde se vuelve imprescindible hacer eso que se dice, que se desea hacer, y que tiene que ver con el trabajo en comunidad. Y el trabajo en comunidad no es un ballet, mucho menos en este tiempo. El trabajo en comunidad es saber que hay conflictos, que hay necesidades, que hay derechos vulnerados, que hay deseos y hay sueños, y también tragedias. Esto se llama Recorte Informativo. Estamos acompañándolos en este día viernes aquí en la 90.1. Sopla los árboles del bosque, el ser humano no los puede mirar. Brilla, brilla, brilla el cielo, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla el mar. El sol alumbra, la luna en la penumbra, el ser humano no los puede dominar. Mira, mira, mira las plantas y animales, no se paran de burlar. Mira, mira, mira, mira, mira, ya los botas no tienen gobernantes y viven en libertad. El sueño del mundo entero, pero todo no lo puedes convertir en dinero. La venganza es salvaje y natural. Pues tienes poder sobre la furia del volcán. ¿Acaso es natural tu puta democracia? ¿Acaso es natural que me quieras dominar? Somos como las olas del mar, como el fuego. Si quieren explotarnos, te haremos explotar. Vuela, vuela, paloma, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela al zorzal. El viento sopla los árboles del bosque. Si el ser humano no los puede ni mirar. Brilla, brilla, brilla el cielo. Brilla, brilla, brilla, brilla, brilla el mar. El sol alumbra y la luna en la penumbra. Si el ser humano no los puede dominar. Eres de mentira, nunca tendrás el control de mi puta vida. Mi impulso vengativo y el odio de la tierra viva es el terrorismo del que arrancarás y no encontrarás salida. Vuela, vuela, vuela, palomas, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, zorzal. El viento sopla los árboles del bosque y el ser humano no los puede ni mirar. Brilla, brilla, brilla el cielo, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla el mar. El sol alumbra y la luna en la penumbra. El ser humano no los puede dominar. Vuela, vuela, vuela, palomas, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, zorzal. El viento sopla los árboles del bosque y el ser humano no los puede mirar. Brilla, brilla, brilla el cielo, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla el mar. El sol alumbra, la luna en la penumbra. El ser humano no los puede dominar. Mira, mira, mira, mira, mira las plantas y animales no se paran de burlar. Mira, mira, y el bobota no tiene gobernante. ¡Viven en Recorte Informativo ofrece las posibilidades de ver lo que pasa y tratar de cambiarlo, digamos, ¿no? Eso sobre todo. Recorte Informativo, la palabra como arma. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. El rock de tu barrio se escucha, escucha en FM Moreno. A las 21 horas, rock local. En F. FM Moreno 90.1, estación de música. Recorte informativo. Ese modelo de acumulación se ha agotado. Va a tener una salida que no es otra que el ajuste y la represión. El gobierno claramente en los últimos dos años ha empezado a administrar eso, porque no solo se ajusta por salarios en educación pública, se ajusta desde las condiciones edilicias, se ajusta desde el hambre de los pibes, se ajusta desde los comedores escolares. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, está en línea para charlar con nosotros Oscar Retuerto, que es militante social, es dirigente de la CTA Merlo Moreno. Retuerto, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, gracias por atendernos hoy en este viernes. La primera pregunta es, gracias a vos. ¿Qué viste ayer cuando fuiste a Cuartel Quinto? Allí al predio desalojado por orden de la justicia, orden cumplida, la orden de lanzamiento por la policía. ¿Cuál fue la primera impresión que te causó? Mira, la primera impresión en realidad fue cuando llegamos a la rotonda de Ruta 25 y 197, en donde nos encontramos con un operativo cerrojo que no dejaba pasar a nadie, con un foco de conflicto a 3 kilómetros del lugar. Sin embargo, ya en la rotonda no dejaba ingresar a nadie. Que la primera, digamos, la primera imagen, lo primero que percibimos fue que más que un operativo para desviar el tránsito, nos sonaba un operativo para aislar la protesta, para invisibilizarla y de alguna manera con el peligro de poder liberar la zona tranquilamente para actuar represivamente, ¿no? Uh-huh. Y después cuando llegamos al lugar, bueno, sí, otro cordón policial antes de llegar al lugar, cerrojo de los dos lados sobre la esquina de General Richeri y Ruta 197, una atmósfera muy enrarecida, los policías muy muy desmadrados, como buscando cualquier excusa para iniciar la represión, gente lastimada. La verdad que hace mucho tiempo que no había en Moreno una situación como la sucedida en el día de ayer y bueno, sobre todo a la noche, que se desató una represión brutal que tendremos que desmenuzar qué es lo que sucedió en la justicia. Nosotros vamos a iniciar acciones penales en contra de quien haya que hacerlo, de la policía bonaerense, de las autoridades municipales y de quien corresponda, ¿no? Bueno, lo que sucedió anoche realmente fue el quiebre del Estado de Derecho, al menos en el territorio de Moreno. Oscar, ¿vos estuviste en el momento de la represión o ya te habías retirado de ahí? En el momento de la represión no estuve, no. Nosotros nos retiramos a la tardecita, nos llama una compañera a las 9 de la noche, más o menos, diciéndonos que estaban reagrupándose nuevamente la policía como para reprimir, y que en ese momento lo que le preocupaba a ellos, que habían aparecido entre 20 y 25 civiles armados, sí, bandas lumpenes del lugar, algunos pibes que los conocen, los propios vecinos, que son delincuentes de la zona, ¿sí? Ahora, lo alarmante y lo preocupante de esto es que se saludaban con la policía, después estaban en la comisaría, festejaban junto con la policía, son los que ingresaron al campo con el visto bueno de la policía, empezaron a abrir fuego contra la gente con armas de fuego, con 9 milímetros principalmente. Eso las pericias lo van a demostrar, porque los casquillos en el campo tienen que estar. En este momento no podemos acceder a la información bien de cuál es la situación, pero hay una niña de apellido Rojas internada con un disparo en la cabeza en el Hospital Arcade de José C. Paz. Al amanecer los compañeros estuvieron recorriendo el campo levantando algunos heridos que pasaron toda la noche en el medio del frío tirado cuerpo a tierra porque les disparaban desde la ruta. Esto lo comunicamos al intendente de Moreno, a Pedro Camps, a Diego Basis, al segundo de Diego Basis, que en realidad no nos atendió de una manera muy muy llamativa, porque en ese momento se encontraba en la comisaría de Cuartel Quinto y de alguna manera minimizó el hecho, nos planteó como que estamos hablando boludeces, ¿no? Bueno, todo eso lo vamos a hacer constar en la denuncia penal que vamos a iniciar en el día de hoy. Bueno, esta historia que describís, por eso hay que ser tan precisos, Oscar, y yo coincido con vos, que a diferencia de otras situaciones que se han vivido en Moreno, de tomas, en esta particularmente, hace 5 meses que estaba la toma, hay como un dejar hacer. Y en el dejar hacer... En el dejar hacer lo que sucedió, sí. Yo creo que hubo una liberación de la zona, bueno, en complicidad entre la policía bonaerense, el Estado municipal, y tenemos las pruebas para plantearlo, por eso lo digo por este mes, que no tengo miedo de lo que pueda suceder con mis dichos, porque tenemos pruebas, pero suficiente, inclusive las declaraciones por teléfono del segundo de Diego Bassis, donde nosotros le dimos nuestra apreciación de que se liberó la zona adrede. ¿El segundo? ¿A quién te referís? ¿Horacio Fernández? Fernández, exactamente. Horacio Fernández, exactamente. Sí. Exactamente. Bueno, y te digo porque Rodrigo Solórzano, que es un periodista, y estoy tratando de comunicarme con él en la mañana de hoy, porque da el testimonio que son vecinos de Cuartel Quinto cansados de la interrupción del tránsito, que llegan al lugar y son castigados, ¿verdad?, por un grupo de jóvenes que estaba en el corte reclamando la tierra y que disparan. Disparan y hay 4 heridos, no, una persona herida. Eso no es así. Por eso, por eso te digo, Oscar, es muy importante lo que estás diciendo vos. Estoy tratando un compañero nuestro en todo momento, previo hasta el momento de iniciarse la represión, hasta 10 segundos antes, Miguel Sosa, que estuvo en el lugar dialogando con el comisario, intentando que esto no se desmadre. Uno de los oficiales, creo que era un teniente, que estaba presente, también lo vamos a identificar y lo vamos a llevar a la justicia, le planteó literalmente, estamos esperando que esto se pudra, nosotros queremos que esto explote. Con la itaca en la mano, y en un momento lo echan del lugar, le dicen, mira, rajad acá porque esto se pudre, rajad acá, lo subieron al coche, intentaron golpearlo, el compañero arranca el coche, prende la marcha por la ruta 127 y 5 segundos después empiezan los disparos. Uh-huh. Ese Miguel Sosa puede testimoniar esto. ¿Cómo? Miguel Sosa puede testimoniar esa situación. Totalmente, sí, uh-huh. Absolutamente. Hicimos las llamadas con todas las personas que nos hemos comunicado. Yo me comuniqué en vivo en el momento de la represión con una compañera, Norma, que estaba en el interior del predio. Cuando tienen que correr y refugiarse en una iglesia evangélica, los llevaron a los tiros hasta el barrio Los Hornos, que es lejísimo del lugar, como para provocar una rotonera para encerrarlos en el lugar. Los propios vecinos del barrio Los Hornos les dieron albergue en sus viviendas porque vieron la situación. No sabemos lo que pasó en el camino, porque en el camino hubo muchos compañeros que se habían quedado, chicos, que no pudieron escapar. Sabemos, sí, que está esta nena con un disparo en la cabeza, internada en el hospital acá de José Cepaz. Sabemos que hay otros heridos. Pero bueno, en el transcurrir del día de hoy vamos a saber bien y a tomar conocimiento de lo que realmente ha sucedido, ¿no? ¿Ustedes llegan a intervenir ahí a partir del desalojo o ya estaban trabajando con las familias que se ubicaban dentro del predio? Ustedes, no, digo, desde a partir del desalojo. Nosotros estábamos trabajando con un pequeño grupo de familias que, digamos, desde nuestro laburo social territorial, pero bueno, es un asentamiento muy grande, a diferencia de otros asentamientos donde realmente podemos organizarlo porque son más pequeños y tener injerencia y fuerte influencia en la organización del lugar y en lo que va a suceder y las acciones que se van a tomar. En este caso, digo, no lo pudimos hacer porque no es un asentamiento en el cual nosotros trabajásemos fuertemente, ¿no? Sobre todo las familias con las que estábamos vinculados vienen de otro lugar, algunos han sido desalojados de otro lugar y bueno, terminaron ahí. Pero fuertemente tomamos intervención y participación con los hechos que se desataron a partir del desalojo y la represión. ¿La denuncia en dónde la van a hacer? ¿Aquí en Moreno? En Moreno, sí. En Moreno. Sí. Es más, anoche radicamos una denuncia penal en contra del fiscal de turno por ausentarse del lugar y no hacerse presente cuando se lo requirió. Uh-huh. Bueno, yo estuve buscando, no pude encontrar quién está de turno, porque estuve preguntando y no me atendió nadie. ¿Sabés quién está de turno? El fiscal de la UFI 1. De la UFI 1. No tengo en este momento el nombre en la cabeza. Ajá. Pero sí, ayer... La denuncia igual. ¿En dónde radicaron la denuncia? ¿En dónde radicaron la denuncia? Radicamos la denuncia en la comisaría primera y dejamos constancia de que no queríamos radicar la denuncia por los hechos de Stefani en la comisaría, que lo íbamos a hacer en un ámbito de la justicia. Y eso es lo que nos pidieron el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, cuando le planteamos que las fiscalías en Moreno de Turno estaban cerradas, que no nos querían atender. Un tal Teniente Suárez, que estaba en la fiscalía, nos sacó del lugar, no abrió la puerta en ningún momento, nos planteó que hiciésemos lo que quisiésemos. Eso todo radicado en la denuncia de anoche. En la comisaría nos quisieron enviar a Mercedes, pero viste cómo vamos a Mercedes nos mandan de vuelta a Moreno. Viene para acá, claro. Llamamos y nos asesoramos de si era factible hacerla en la comisaría, nos dijeron que sí, que la denuncia es en contra del fiscal de turno por ausentarse y no atender los teléfonos, porque eso es una cuestión también legal, el fiscal tiene que tener los teléfonos abiertos, y en este momento desde la Plata nos confirmaron que tenían los teléfonos cerrados. Lo cual esto, digo, qué sé yo, pareciese ser como que todas las piezas coinciden, ¿no? Uh-huh. El servicio de niñez en ningún momento se hizo presente durante el desalojo, ni en los momentos posteriores, habiendo chicos durmiendo en la intemperie, chicos lastimados. Ninguna autoridad municipal se hizo presente ni de acción social. Las ambulancias que iban anoche a recoger a los heridos eran frenadas por un cerrojo de la policía en la ruta 197 y General Riccieri no lo dejaban entrar a recoger a los heridos. Preocupante, la verdad que preocupante. Estás dando un parte de guerra. Totalmente. Y que a la noche había muchos vecinos del otro lado de la ruta pidiendo que los paraguayos y los bolivianos se vayan, es verdad. Ahora, esto se inicia al atardecer, durante el día, con un grupito de 4 o 5 lúmpenes enviados por alguien a tirar tiros al aire y gomerazos con la policía sin hacerle nada, ¿sí? Uh-huh. Lo cual eso ya es gravísimo. Y esto se potencia al atardecer ya con un grupo de 20 o 25 muchachos armados, con armas de fuego, muchos de ellos 9 milímetros, lo cual también es más preocupante. Algunos de ellos se los vio en la comisaría festejando con la policía. Comerciantes del lugar, que si no se retractan, nos dijeron el nombre y apellido de estas personas, que son conocidos como delincuentes del barrio, que frecuentan la comisaría. Si estos comerciantes no se retractan, también nos gustaría que sean parte del testimonio judicial. Absolutamente, y lógicamente que después esa arenga termina en que se sumen un grupo de ciudadanos, digamos, con ese fascismo interior que tienen muchos en Argentina, a pedir que los paraguayos y los bolivianos se vayan del lugar, ¿sí? Vos sabés, Oscar, vos que conocés el territorio de Moreno, Cuartel Quinto se caracteriza por asentamientos que se fueron constituyendo en barrios el 18 de julio, para dar un ejemplo, antes de Los Hornos. El 18 de julio hay muchísimas familias paraguayas que cortaron tantas veces la ruta pidiendo el asfalto y la luz. Y a mí me sorprende que familias del 18 de julio puteen a los paraguayos y bolivianos. Es decir, lo decía en la editorial, algo está absolutamente quebrado en lo que es la idea de reconstrucción del tejido y, si querés, un desarrollo de políticas en comunidad, políticas barriales. Y estamos hablando de Cuartel Quinto, unas zonas con mayor cadencia o presencia de organizaciones sociales, muchas de ellas kirchneristas, ¿verdad? Entonces, realmente sorprende, o es que en los conflictos duros no hay una intervención de las organizaciones, por supuesto el gobierno no aparece, pero es angustiante que se llegue a esta situación, porque detrás de la pelea, fíjate que estamos hablando de un predio privado de una empresa como esa Stefani, pero detrás del predio hay un componente de discriminación racial y xenófobo que ya está, perdura y genera heridas que no se cierran fácilmente, ¿eh? Absolutamente, por eso es necesario, que el accionar del Estado sea para velar y preservar los derechos de los sectores más vulnerables de la sociedad, no de los más poderosos, y cuidar los negociados de los sectores privados. Eso es lo que nosotros requerimos y exigimos del Estado. Así sean minorías absolutas, así estemos hablando de la comunidad de travestis argentina, digo. Los derechos hay que respetarlos por sobre cualquier cuestión, digamos, en nuestro país, en cualquier sociedad. Y nosotros lo que vemos es que el Estado a veces termina siendo más amigo, digamos, de los sectores económicos más poderosos. En el caso de nuestra ciudad, de los empresarios y vecinos más influyentes, y no cumple con su función, digamos, de preservar los derechos de los sectores más vulnerables, que lo indica la ley, digo, a ver, lo indica la ley. Yo acá todavía no tengo datos de si se ha dado intervención a la Secretaría de Tierras de la provincia de Buenos Aires, como lo indica la ley, antes de un desalojo de un asentamiento de una comunidad masiva. No sé si eso se ha hecho. No me consta que no se ha dado intervención a la Secretaría de Niñez, como establece la 13.298, claro. Y que en otros casos sí se ha hecho, como en el desalojo, el orden de lanzamiento firmada para el 13 de septiembre del año pasado en el barrio Loma Verde, frenada por un juez de garantías de Moreno, del juzgado número 2, en donde en el dictamen se establece que, de acuerdo con la ley 13.298 y bueno, con la ley de tierras, el juez actúa como tiene que actuar. En este caso, no me consta ni siquiera que el Estado municipal haya tomado esos recaudos, y ni que hablar de la ausencia de personal de acción social durante el desalojo, de la Secretaría de Niñez, el servicio REM, las ambulancias, que es lo que indica la ley, ¿sí? Que es lo que indica la ley. Después, si hay que desalojar, que se desaloje. Si la ley dice que hay que desalojar a las familias, eso es otra cuestión. Digo, acá se hizo todo mal, ese es el tema. Y no es la primera vez que en Moreno se hace todo mal, ¿sí? Recordemos, hace 7 años atrás, en el desalojo de Loma de Casasco, sin orden judicial, intervención policial, plantando droga, plantando pruebas. Hay una denuncia penal contra la bonaerense en Mercedes, que efectuamos nosotros desde ese año. No es la primera vez que sucede. Ahora acá, que la policía bonaerense está corrompida hasta los huesos, lo sabemos. Que hay un establishment mafioso en la provincia de Buenos Aires, lo sabemos. Ahora, el Estado municipal y el gobierno municipal encabezado por el licenciado Mariano Hues, ¿qué hace ante estas cuestiones? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Para preservar los derechos de los sectores más vulnerables. No me importa qué es lo que hace con respecto a Estefani, si le devuelve las tierras o no. ¿Sí? ¿Por qué el Estado municipal estuvo absolutamente ausente cuando tuvo que haber estado presente durante estas últimas 48 horas? ¿Quién dio la orden para que se cierren las fiscalías? ¿Quién dio la orden para que se quiebre el Estado de Derecho en el territorio de Moreno? Bueno, eso el que tenga que responder lo tendrá que responder en su momento. Oscar Retuerto, muchas gracias. Estamos atentos, sobre todo por el estado de salud de esta nena. Vos me decís que es una niña que fue trasladada al Arcade. Al Arcade fue trasladada. Rojas, sí. Ajá. ¿El nombre lo tenés? Sí, no me lo acuerdo acá, no lo tengo de memoria, pero tenemos. Lo tienen el nombre. Y reiterame es en qué hospital. Una nena de 14 años, sí. Que estuvo desvanecida durante una hora y media. Cuando llegó al hospital le dijeron que tenía un disparo en la cabeza. No dejaron entrar a los familiares en el hospital. Había efectivos de la policía que no dejaban entrar a los compañeros, así que bueno, también vamos a ver ahí, articulando nosotros con compañeros del territorio de José Cepaz, San Miguel, a ver qué es lo que está pasando y si podemos recoger alguna información de en qué estado se encuentra esa chica. Bueno, en todo caso, después nos comunicamos por privada a ver si nos acercamos hasta el hospital. Dale. Sí. Dale, Rubén, dale. Sí, quedamos así, quedamos así, después por privado a ver si nos acercamos nosotros como periodistas hasta el hospital para saber el estado de salud de esta niña, ¿sí? Dale, perfecto, Rubén, te agradezco, dale. Un abrazo, ahí pasaba Oscar Retuerto. No. ¿Mm? Me parece que la descripción no merece ningún comentario, pero tenemos, y ojalá que podamos hacer la nota con un actor social y político, que es Jorge Lagastino, que ayer... pautamos una entrevista para hoy, que tiene una mirada distinta a esta que describe Retuerto. Lo que pasa es que Retuerto está describiendo lo ocurrido en el día de ayer, donde estuvo un militante como Miguel Sosa, un dirigente, con precisión, que estaban cortando la ruta y apareció un grupo de jóvenes, ¿sí? Y que después de arengar, después de insistir, después de provocar, se genera la balacera. La información que circuló por las redes sociales, por eso también es importante charlar hoy con el compañero Rodrigo Solórzano, que él estuvo ahí y él da cuenta de una balacera, pero provocada por los grupos que estaban cortando la ruta. En cualquier caso, lo que estamos describiendo es un horror. Y como dijo Retuerto, desapareció el Estado de Derecho. Una palabra que en algunos cruces de mensajes en Facebook, la palabra que más leí, o por lo menos más me interesó leer, fue un estado anárquico. un territorio de anarquía, es decir, donde el más poderoso gobierna y puede torcer el brazo a quien está en menores condiciones de enfrentarlo a ese grupo. Ahora, resulta que no está tan ausente el Estado de Derecho, porque si la policía permitió esto, o sea, no podemos decir que hay un Estado ausente, ¿correcto? Hay un Estado presente en la figura de la policía de Cuartel Quinto de Infantería. Si estuvieron ayer, y no estoy pidiendo la intervención, sino que estuvieron ayer para observar cómo de grupo a grupo se cagaban a tiros. Lo que acaba de relatar y contar Oscar Retuerto es que la policía motorizó esto, lo provocó. Y hay una niña herida con un balazo en la cabeza, que en el día de hoy haremos lo necesario para tomar contacto con esa familia y que nos puedan decir a nosotros qué ocurrió, de qué modo. Lo pudimos adelantar sin mayores dudas que esto iba a ocurrir, que no terminaba el desalojo con la presencia masiva de la policía, que culminado el desalojo, el lanzamiento, se retiraron del predio. Se fueron del predio. Y esto sí tiene que ver con algo que Estefani debe garantizar como propietario de la tierra. Es un alambrado de su tierra, o que le pague a la policía horas extras para que custodie su tierra. Pero si después de lo que sucedió no quedó nadie, por supuesto que iban a volver las familias. Por supuesto que van a estar ahí. Nos queda escuchar la otra parte de la historia, o en todo caso, mejor dicho, voy a corregir. La otra mirada de quien pudo estar ayer en ese lugar, de lo acontecido, que aporta a esto que nosotros estamos indicando de aquí, que es dramático, así que no hay que maximizarlo, ya es dramático, es extremadamente dramático. Julián nos prepara para salir un segundo de esto, un separador, y música tal vez. Vamos. Recorte informativo. Eso sí, Uruguay que le toquen un solo peso del salario de los trabajadores, porque los vamos a ir a buscar a cada lugar de la provincia de Buenos Aires si no resuelven este conflicto. Sí, es un discurso netamente hitleriano, fascista, que tiene que ver con otra época, el amedrentamiento público. Me hace acordar a un general hitleriano, que es un docente, dirigente gremial. El año pasado dijo que los docentes negociábamos con un revólver arriba del escritorio. ¿Cómo sabe ese señor que los docentes, el arma que nos asiste en la razón y es el guardapolvo blanco y son los cuadernos y son las tizas? Creo que los docentes tienen que aceptar la propuesta así como está planteada. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, a Liz la conocimos el miércoles a la noche cuando se realizaba el piquete. Ella es la mujer que contó de los apremios ilegales, amenazas y golpes que recibió en la comisaría. Está en línea. Liz, Rubén Bustamante te habla, desde aquí, desde FM Moreno. ¿Me escuchás? No. ¿Hola? Hola. Hola, sí, se escucha muy bajo. ¿Podés hablar un poquito más fuerte? Puedo hablar un poco más fuerte. Dale. Ahí, sí. Liz, ¿me podés contar qué ocurrió ayer a la noche? Liz, escúchame, es muy importante tener tu testimonio, pero se escucha muy bajito. No sé si te podés correr a otro lugar, si es una cuestión de señal, ¿sí? O te llamamos de nuevo, ¿querés? U otro teléfono, quedás en línea privada. Hacemos una cosa, Julián. Cortamos y fíjate si tiene otro teléfono para que la podamos llamar. Baja el... eso, ahí está. Porque es muy importante, Liz estuvo ayer... si Jorge Alagastino está escuchando, sería vital para nosotros tener su testimonio también. Es muy grave lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en Cuartel Quinto. Sí, nosotros tenemos que insistir con esto porque no terminó acá. Ya hay una participación y un involucramiento, si quieren ustedes, de organizaciones sociales y políticas. El tema se instaló inclusive en Capital Federal, en ámbitos nacionales. Cuartel Quinto, no se olviden, que la Federación de Tierra y Vivienda, cuando Alagastino estaba en la misma, articulando con Luis Delía, llegó a tener presencia y actividad en Cuartel Quinto. Uno de los hombres que fue amenazado y discriminado por la policía estuvo en Capital Federal y nos dijo, fuimos a la FTV y nos dijeron, sigan en la ruta. Entonces, ya hay una participación, una presencia y una inquietud de fuerzas muy cercanas al gobierno nacional. Entonces, estamos en otro plano, si quieren ustedes, en un plano de discusión mucho más elevada, pero en el territorio, en la zona, lo que va quedando son cuerpos golpeados, con dolor, con rabia, con bronca, de los que quieren la tierra y aquellos que quieren transitar. Lo tengo que decir porque el miércoles... los hombres y mujeres que volvían de laburar o de algún lado, volvían de laburar y querían llegar a su casa, tenían que caminar 600 metros para hacer un transbordo para seguir hacia Cruce Derqui y viceversa si venían de Cruce Derqui. Es decir, esa situación existe. Ahora, lo que pudimos ver nosotros, ¿sí?, en esos dos días del desalojo y posterior al mismo, es que pasaban caminando y no había conflicto. Créame que si hubiéramos visto un conflicto lo diríamos. No es agradable para los que deben bajarse en colectivo, pero tampoco había una animosidad hacia quienes estaban acortando la ruta y menos de estos hacia aquellos que pasaban caminando. Ahora sí la tenemos a Liz. Liz, ¿me escuchás ahí? Sí, te estoy escuchando. Bueno, perfectamente, ahí te escucho mejor. Bueno, contame qué pasó ayer, Liz. Anoche, o sea, estuvimos el miércoles nosotros haciendo el piquete. ¿Por qué? Porque queríamos que viniera lo del municipio, lo de derechos humanos, alguien que pueda darnos una solución a todo lo que está pasando. Y no apareció nadie. Bueno, ahí se va perdiendo de nuevo, Liz. ¿Sí? Ahí, quédate ahí, a ver, no te muevas, por favor. Ahí te escucho bien, pero sobre todo la audiencia tiene que escuchar el testimonio de lo que ocurrió anoche. Anoche, ¿qué pasó? Ustedes estaban cortando la ruta, ¿verdad? Sí, anoche estábamos cortando la ruta. O sea, estábamos desde la mañana hasta la noche como siempre. ¿Y qué pasó? Vinieron una banda de vecinos, nos tiraron a puñada, a goteras, nos tiraron, no sé, con arma de fuego. Había criatura. Los milicos estaban ahí parados, no hacían nada. Fuimos, milicos y no se movieron para nada. Liz, entonces llegó un grupo armado, la policía estaba ahí, no hizo nada y comenzó a disparar. ¿Ustedes qué hicieron? ¿Se metieron al terreno, al predio? No, tuvimos que salir corriendo todo para el fondo porque nos salieron a correr. ¿Para el fondo, para el barrio Los Hornos empezaron a correr, digamos? Sí, para el barrio Los Hornos, más o menos. Bueno, ¿y fueron heridos? ¿Hay personas heridas? Con bala de goma y eso, la verdad que no tengo idea, porque yo me vine por el miedo que tuve. Bien, ¿hay alguien que esté ahí contigo que pudo ver si hay heridos? Si hay una niña menor de edad herida con un balazo en la cabeza, ¿ustedes saben esto? ¿Escucharon esto? ¿Pueden confirmarlo? Acá está mi suegra, ¿quiere hablar con ella? Sí, a ver, páseme, Liz. Hola, buen día. Hola, buen día. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Antonia, le preguntaba a Liz si hay heridos de bala de plomo. De bala de plomo no sé, que nosotros venimos corriendo anoche de miedo, porque tiraron armas de fuego y la policía tiraron balas de bomba de nosotros. Es decir, y la policía tiró balas de goma y este grupo balas de plomo, eso me estás diciendo. Sí. Y la policía está con otro grupo. Nos apoyamos a nosotros. Escúchame, ¿y este grupo que llegó, ustedes los conocen? ¿Conocen a estas personas o no? ¿Nunca habían aparecido ahí? No, no. Una banda de, digamos, gritaron, tiraron piedra, bala de... No sé si la policía le dieron las balas para tirar la goma a ellos. La policía está contra de nosotros. Sí, y ¿qué decían estas personas, este grupo que llegó ahí para golpearlos y que disparó? ¿Qué les decían a ustedes? Paraguayos de mierda, váyanse hasta allá. Acá no hay nada para ustedes. Y todos somos... ¿En dónde están ahora, en este momento? Ahora yo estoy en mi casa, no sé, ahora me voy a salir a ver qué pasó anoche, si hay heridos. ¿Y en dónde en dónde vivís vos? Para el fondo. Para el fondo. Vos vivís en el fondo y tenés una casa. Y estabas acompañando a aquellas familias que querían un pedazo de tierra para levantar la casa. Exactamente. ¿Llegó la ambulancia ayer? ¿Hubo asistencia para ustedes? No, solamente hay menos de policía, pero la policía está contra de nosotros. Bueno, muchas gracias por el testimonio, ¿eh? Muchas gracias y igualmente, estamos atentos a lo que ocurre allí. Bueno, ya tenemos otro elemento. Por lo menos, llama, Daniel es el otro teléfono que tenemos, o Alicia, sí, dale. Que la policía actuó, que salieron corriendo para el fondo, que hubo postazos de bala de goma. Oscar Retuerto nos dijo hoy, a partir del testimonio que le entregó un compañero y una compañera de la organización que conduce a Retuerto, que una nena menor de edad fue trasladada a un hospital de José Cepaz o San Miguel, ¿verdad?, con un tiro en la cabeza. Que apareció un grupo. Bueno, aquí Liz está contando que sí, que llegó un grupo que empezó a agredir, ¿verdad? Empezó a agredir y finalmente pasó a la acción. Entonces, hemos intentado, y les cuento a ustedes, que hemos intentado y seguiremos haciendo el intento para charlar con Horacio Fernández, que es el segundo de seguridad, ¿verdad? Que vamos a llamar al secretario de seguridad, Diego Bassis, porque no es un día común, ¿verdad? Y hay que pensar que viernes, sábado, domingo, lunes, el trayecto es largo y las heridas quedan, ¿verdad? ¿A quién tenemos en línea? ¿Alicia? Alicia. Alicia, Rubén Bustamante te habla. Mucho gusto. Alicia, ¿estuviste ayer vos ahí en el corte? Sí, estuve. Estuvimos todo del viernes, creo que era. Bueno, en el corte, nosotros estuvimos el viernes, ¿verdad? Ayer no pudimos ir, pero en el corte del viernes lo que pudimos observar es que la mayoría de quienes integraban el corte eran mujeres y niños. Había hombres también, pero mayoritariamente mujeres y niños. Ayer sí. Cuando llega este grupo que atacó, ¿estaban las mujeres, había mayoría de mujeres que hombres? ¿Es como lo pudimos ver nosotros el miércoles? Sí, había más hombres. Más hombres ayer. Más hombres. Sí. Había una mujer policía nada más, después todo hombre. Sí. Y atrás de ellos habían vagos con armas, y ellos también no tiraban, no sé si no tiraban arriba las balas o en los pies, no sé. Pero hay criaturas heridas, le pegaron con goma de goma las policías. Y fue horrible, la verdad que fue horrible. Ve a la criatura llorando, todo ahí, a ellos no le importaron nada. ¿Dispararon cuando ustedes estaban sobre la ruta, en la ruta? Encima estábamos en la calle, sobre la ruta estábamos. Salíamos de la calle, no estábamos más cortando la calle. ¿No estaban cortando la calle? No, porque vinieron ellos y nos sacaron con arma todo. Primero los vagos vinieron. Ellos los mandaron a los vagos. Yo sé que ellos fueron, las policías fueron. Mandaron a los vagos porque ellos estaban con los vagos. Mientras que los vagos tiraban la bala, ellos también tiraban. ¿Vos recibiste algún tipo de herida? En las piernas nomás, una bala de goma también. ¿Te pegó un postazo de goma en las piernas? Sí. ¿Y corrieron hacia el fondo? Hacia el fondo corrimos todos, porque no podíamos contra ellos. Nosotros no teníamos nada, no podíamos hacer nada. Y tampoco podemos tirar nada, tampoco contra ellos. ¿Quién está custodiando el predio? Y ahora yo vine recién en casa, ahora me voy a bañar y me voy a ir de vuelta. Por eso, pero hay alguien en el predio después del desalojo. Lo que nosotros vimos es que no había más presencia policial, es decir, se desalojó, se tiraron todas las casillas abajo y vuelve a estar el predio como antes, no hay nadie. Adentro hay como dos, cuatro, y para el fondo hay un camión con policías. En el fondo hay un camión con policías. Sí. Pero bien al fondo es, adelante no hay nadie. Sí, para el fondo. Bien. ¿Van a hacer la denuncia ustedes? ¿Ustedes pueden identificar a los agresores? ¿Los policías decís vos? No, el grupo este de jóvenes que empezó a disparar. ¿Ustedes los identifican, los conocen? A uno le conoce mi cuñada, pero después a los otros son de ahí también, o algunos son de Sancho, dijeron. ¿De Sancho? Sí. De Sancho. ¿Y hoy van a volver a la ruta? Y ahora tengo que ir a hablar con ellos a ver qué dicen. Pues estamos mal también por todo lo que pasó, por la criatura y eso. Más por la criatura estamos mal porque recibieron heridas. Y bueno. ¿Qué criatura te referís? Hay una de 7 años, otra de ponerle 11 años más o menos. Sí. Recibió la bala de goma en la cabeza y no sé si le rompió la cabeza. Bien. Entonces, y a un señor también le rompió la cabeza.

quedarse con nosotros, porque en adelante todo lo que queda es para disfrutar. Será hasta la semana que viene. Chao. Él es director de la ONG Banco de Bosque. No te la podés perder, eso mejor en matadero. Y que después pueden terminar en situaciones más complejas, ¿no? Uh-huh. Misma agua potable que se estaban tomando los docentes y los directores. 92.5 frecuencia cero. La rompe. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Recorte informativo tiene. Tiene humanidad y tiene esa necesaria comprensión de lo que está pasando, de esa vida cotidiana, de esa inmediatez, de esas pequeñas luchas en los barrios, de la lucha de lo que se da tanto por debajo como de lo que aparece en relación al poder, ¿no? Al clientelismo, a todas las enfermedades de nuestros tiempos. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, acá arrancamos la segunda hora y está en línea el concejal Jorge Alagastino. Alagastino, buen día. Rubén Bustamante le habla. Bien, ahí le voy a pedir que hable un poquito más fuerte. No sé si está sintonizando la radio porque tengo un eco de fondo. No estoy cerca de la zona. Bueno, a ver. Ahí puede ser que lo escuche sin tanto eco. Bueno, es muy importante tener el testimonio suyo a partir de la información que maneja de lo ocurrido ayer en Cuartel Quinto, en horas de la noche. ¿Qué nos puede entregar de una situación realmente crítica, dramática que se está viviendo allí, que supera, me parece a mí, Alagastino, la mera toma de un terreno? Hay una composición que no tiene que ver únicamente con la lucha por la tierra. Pero, ¿qué información tiene usted de lo que ocurrió ayer? Mira, yo, tengo contacto con el grupo de vecinos que hacía actividades físicas ahí en el terreno, en el predio Estefán, y yo he sido parte del grupo que iban a ese barrio a hacer gimnasia, y viste que yo ese tipo de cosas siempre las tengo en cuenta en mi vida. Y cuando empezó la toma, hablaron con los vecinos, que en su mayoría eran de nacionalidad paraguaya, apoyados por un concejal de José Cepaz, que no me refirieron concretamente el nombre, me lo describieron, y que en su momento, cuando los vecinos dialogaron con estas personas, los amenazaron, los echaron, empujaron a una chica de apellido Amaya, que no me acuerdo el nombre ahora. Y bueno, después estuvieron hablando ahí con el intendente, los vecinos, se juntaron en mi oficina, dijimos que íbamos a acompañarlo en todas nuestras posibilidades, y después fue pareciendo que día por medio, al principio duró varios días, esta gente que tomaba las tierras cortaba la ruta, amenazaban a los vecinos. Y después del desalojo anunciaron que el corte iba a ser hasta el martes de la mañana aproximadamente, y bueno, todos estos días a partir del corte lo que fue sucediendo es que los vecinos tienen que caminar entre 4 y 5 kilómetros hasta su casa. Mi hija vive en Cuartel Quinto y llegó caminando a las 8 de la noche hace un par de días atrás, y bueno, evidentemente los ánimos se fueron caldeando y no hubo accionar correcto del fiscal a cargo de esa situación, y terminó como terminó. ¿Y cómo terminó? Terminó con Luis Carrizo. Yo tengo los nombres que tengo. Luis Carrizo con una quebradura, fractura por arma de fuego. Humberto Maya tiene una herida en un brazo. Y Lucas Escalante, que tiene una herida en el estómago de gravedad y que lo están operando. Lo operaron anoche y le van a volver a operar de nuevo. El concejal, ¿estas personas son vecinos que estaban pidiendo la liberación de la ruta? Sí, entiendo que sí. Ayer yo hablé con Aldo De Paoli, con Carlos Benítez, para ver que, por el, entiendo que el intendente no está, y que estaban en contacto con el fiscal Lupi y con su secretario, y que no, y que no, él, dicen que no accionó, que no actuaba, que no daba órdenes. Hubo hechos de violencia de los que cortaban la ruta y golpearon a un automovilista. Y bueno, se fue, yo digo, ahí se fue caldeando. Yo no voy a justificar nada de ningún lado. Lo que los vecinos aducen es que pagaron la tierra, que compraron la casilla, que quieren que alguien le dé la plata. Uh-huh. Muchos de, yo entiendo por lo que me dice Aldo De Paula, muchos eran de distintos lugares de la provincia de Buenos Aires y que estaban ahí. Yo digo, estoy muy muy conmovido, muy triste y muy angustiado. Es decir, la primera vez que en un hecho tan importante, vos sabés, Rubén, que yo he estado en casi todos los conflictos, no estoy en la zona de Moreno. Sí. La verdad que no te puedo dar más explicación. Sí que te puedo decir es que los vecinos y los compañeros me estuvieron llamando ayer desde la mañana temprano porque era muy grave y que anoche... Bueno, la verdad que no. Sí, la información para compartir con usted por ahí... le sirve es que Oscar Retuerto charló con nosotros en la mañana de hoy, que tres mujeres charlaron con nosotros en la mañana de hoy, que estaban cortando la ruta y dan una versión distinta, dan la versión de lo que vivieron ayer, es que llegó un grupo armado de personas que empezó a disparar, que la policía también disparó postazos de goma y corrieron hacia el fondo de Los Hornos, ¿verdad? Entonces, en lo concreto podemos coincidir en esto, Lagastino, que es una situación muy dramática. De los vecinos del cuartel quinto y la gente que está acordando la ruta, yo no la voy a denigrar ni la voy a acusar, pero están cometiendo, es decir, un gran perjuicio a la mayoría de los vecinos del cuartel quinto. Y en ese sentido yo te voy a decir, actuaron ellos con una gran violencia y yo estuve el día, creo que 7 de abril en el costado de la ruta y ellos amenazaban a todos los que pasaban por ahí. Es decir, los amenazaban, los corrían con palos, yo lo vi a esto, ¿no? El 7 de abril. Y ahí había militantes de... que eran el costado de la ruta, ya sabía que era así, si lo acompañaban, lo que hacían. Ajá. Es decir, traté de tomar distancia porque viste que cada vez que hay un conflicto, si es justo, yo voy a acompañar. Entiendo que no hay justicia en atentar a los vecinos, atarle la ruta y no dejarlos transitar. No hay justicia que mi hija de 15 años camine 3 kilómetros de la escuela hasta su casa porque no puede tomar el colectivo. Uh-huh. Es decir, no hay justicia cuando roban a la madre de la cuñada de Adriana porque se vino caminando en el medio de los tres de la ruta. Entonces, que lo que digan estas personas realmente, yo no la quiero desmerecer, pero no le doy la seriedad que tiene lo que está pasando al 90% de los vecinos del cuartel quinto. Uh-huh. Por una actitud caprichosa, porque evidentemente tomar la tierra todos sabemos el riesgo que tiene. Sí, usted sabe que cuando lo escuchaba, me acuerdo una toma, creo que fue en Sancho. Usted era, Adriana Tolosa era diputada provincial. Me acuerdo cómo lo maltrató usted la policía. No soy un tipo que se va a correr de los conflictos. Por eso, yo lo traigo precisamente porque en cualquier toma las situaciones no son agradables, ¿no? Y la policía actuó con vehemencia y además desconoció la presencia de una diputada provincial. ¿Mm? Sí. Desconoció la presencia de una diputada provincial. Creo que hay responsabilidad de parte de la fuerza policial porque los hechos de violencia que te mencioné antes ocurrieron en el transcurso del día. Y ellos no pueden esperar orden fiscal, sino tienen que actuar de oficio. De oficio. Ajá. Porque ahí había clara intimidación pública, amenaza, agresión física a los vecinos de cualquier fin. Entonces yo, la verdad, que estoy de alguna forma, primero, denunciando el no accionar de la justicia en términos de... del fiscal y de la policía del cuartel quinto. Y la segunda cosa es una interpelación pública al secretario de gobierno, que me parece que se tiene que haber apersonado ahí, dado que no está el intendente, y haber exigido la actuación de la fuerza pública como corresponde. A ver, pues yo te digo con respecto... Salió entrecortado, concejal. Usted está pidiendo una interpelación pública a Marcelo Gradín. Marcelo Gradín se tiene que haber apersonado al lugar como corresponde. Es el responsable máximo. Ver que esa situación está desbordada, se tiene que haber presentado ahí y pedir a la policía explicaciones por no haber actuado en el transcurso del día. Uh-huh. Si yo no digo que no haya responsabilidad política de parte del gobierno municipal ni descubriendo la espalda a nadie. Pero también digo que hay una intencionalidad política y que se tiene que ser investigada, porque la verdad es que produce hartazgo ese tipo de actitudes, de que los vecinos dicen me vendieron el terreno, quién se vendió, nunca sabés quién y a quién ir a reclamarle nada. Pero siempre hay un modo grande que va en contra de el conjunto de la sociedad y de aquella persona que está desesperada por tener un terreno. Ahí dice una serie que pagó 15 mil pesos. ¿Con 15 mil pesos? Compras un terreno legal y haces cuota, ¿viste? ¿Me entendés? Y viene y ahora le reclama al resto de los vecinos los 15 mil pesos que pagó. Uh-huh. Porque, ¿qué quieren? Que hagamos una vaquita, ¿viste? La verdad que es una falta de respeto total el planteo. Uh-huh. Bueno, en las dos lecturas que... Yo siempre voy a estar del lado del más débil. En esta situación me parece que hay un atropello, que hay un avance que conjunto a la sociedad de Cuartel Quinto, y que me parece a mí que no hay que sacar provecho poniéndose de un lado para defender lo indefendible. Hay intencionalidad política desde que se inició la toma, hay intencionalidad política en el accionar con el corte de la ruta, y creo que sí que hay responsabilidad política también del municipio por no haber ido a poner las cosas en claro con relación a cómo tenía que actuar la fuerza pública. Estás escuchando al concejal Agastino, que conoce como la palma de su mano Cuartel Quinto, donde hay hoy barrios que comenzaron siendo asentamientos, ¿o me equivoco? El 18 de julio me acuerdo que comenzó así, se cortó tantas veces la ruta pidiendo asfalto y luminarias, es decir, Cuartel Quinto por una disposición de tierras, ha tenido muchas tomas, algunas se ganaron, otras se perdieron, esos asentamientos son barrios, si quiere le digo Los Hornos. Los Hornos, sí, es un barrio... Con esa denominación. ¿No? Los barrios eran un asentamiento, Los Hornos, y hoy es un barrio. Entonces, me parece una que... Gran conglomeración poblacional. Claro. Pero esto es una situación muy puntual, ¿eh? Rubén, cuando fueron las tomas que estuviste en Sánchez y San Alberto, fueron sobre una necesidad concreta de los vecinos, y esa zona también se había tomado... Y había quedado claro cuál era la situación de esas tierras en particular. Aparte es una tierra de alto valor, de reventa. Es decir, que los que organizaron la toma empezaron vendiendo los terrenos, Rubén. Uh-huh. Estamos hablando del predio. La toma de Stefani. La toma de Stefani, sí. Pero además funciona un centro de recreación de los vecinos, no es que es cualquier predio. Hacia el fondo está el club Los Gambers, somos un club de atletismo. Los Gambis. Sí, Los Gambis. Sí, ahí al costado, a 100 metros de la ruta estaba funcionando y los amenazaron... Alberto, que se le hicimos el japo, le pegaron una soberana paliza haciendo el transcurso de la tarde. Ah, le pegaron allá al sapo, allá le pegaron a Alberto, al japo le pegaron. Entre 10 de estas personas que estaban cortando la ruta. Entonces, cuando se venden como víctimas, yo la verdad que me siento dolido y ofendido porque yo al japo lo conozco, tengo un gran afecto, una vinculación del barrio y es una persona muy querida por los vecinos de Cuartel Quinto. Entonces, cuando viene alguien y opina de afuera y hace una caracterización social y política, y yo creo que de alguna forma es agraviante. Uh-huh. ¿Y yo no me pongo en contra de nadie. ¿Y esto que dice concejal, que alguien viene de afuera y hace una caracterización política, a quién se refiere? A Retuerto, como dijiste que estuvo hablando. Es una caracterización y no conoce la zona. Yo digo ahí que hace una caracterización de lo que le pasa a los vecinos. Y yo te digo, ¿sabés qué terrible que es, Rubén? En los últimos 10 días no se pudo transitar 2 días seguidos por la zona de Cuartel Quinto. No, sí estuve el día del desalojo al mediodía y estuve el miércoles a la noche en el piquete. Así que, y lo he dicho acá, que los colectivos paraban en el ingreso a Stefani y quienes venían de laburar y que tienen que ir para la zona de José C. Paz o Cruce de Arqui, se bajaban allí, caminaban 500 metros, cruzaban el piquete y hacían transbordo con el colectivo de la 365 que los esperaba del otro lado. Yo no vi agresión ese día, estuve más de una hora y media, no vi agresión. Entre las 9 y las 11. Por eso, cada uno puede relatar y en ejercicio de la sinceridad, por supuesto, concejal, de lo que ha vivido y de lo que vio. Bueno, yo estuve 2 días y no vi agresiones, pero estoy diciendo que se cortó el tránsito y que los colectivos tenían que parar. Ayer desde la mañana estuvo cortado en el cruce de Erqui, que está hasta ahí, más o menos entre kilómetros, 4 kilómetros, sí, en lugar de río. Y estaba cortado en la rotonda. Es decir, sí. La gente caminaba 4 por un lado, 4 para el otro. Bueno, entonces, ahí la rotonda... Sí, la rotonda, Jorge, la rotonda la cortaba la policía y la gente de tránsito de la municipalidad. una cuestión preventiva y dejaba pasar los colectivos. Diciendo, me parece que hay razones para reclamar lo que dé explicación al secretario de gobierno. Bien, y usted va a pedir, pedir como concejal va a pedir la interpelación de Gradín. Voy a pedir que dé explicaciones. Me parece que es lo que responde. ¿En qué tono veremos cómo lo consensuamos? Yo soy una persona que siempre trata de encontrar una respuesta y una salida política, es decir, en cada uno de los momentos. Uh-huh. Es decir, y no me corro de la responsabilidad. Que yo tengo como legislador de este morenense. Uh-huh. Concejal, la última, y es importante, los nombres que usted tiene de las personas que fueron heridas con armas de fuego, por lo que dice usted, y sí, la información que le entregan, ¿me los puede reiterar? Sí. Luis Carrizo. Luis Carrizo. Que fue operado a la pierna por una fractura expuesta por arma de fuego. Sí. Humberto Amaya, que tiene una herida de bala en el brazo. Humberto Amaya, sí. Amaya. Que seguro que es familiar de una de las chicas agredidas en el principio de la toma, que fue a hacer actividad física, pero que no tomaran lo que era la pista del atletismo, ¿no? Uh-huh. Lucas Escalante, que lo operaron anoche, que tiene una herida de bala en el estómago y que lo tienen que volver a operar. Entiendo, esta mañana me comunicaron que lo tienen que volver a operar. Si hay un herido más, desconozco y estoy tratando de confirmar, ¿no? Pero yo te digo, son gente del barrio y son amigos de amigos míos. Sí. Y yo por Facebook estuve dialogando con el hermano de Luis Carrizo, que bueno, uh-huh, el nivel de indignación y de dolor en la comunidad de Cuartel Quinto hoy es muy fuerte. Es altísimo. Estas tres personas fueron ahí al corte para participar de una acción para retirar a quienes estaban cortando. Anoche había entre 200 y 300 personas reclamando que se retiren de la ruta. Por eso, ahí se produce el choque entonces. Y estas tres personas participaban de esa acción vecinal, por lo que cuenta usted, para desalojar la ruta. Nadie desaloja nada, porque si no, me parece que quien tiene que actuar es la fuerza pública. Y evidentemente no actuó. Sí, claro, hubo varias movilizaciones pidiendo que desalojen, la intervención de la justicia, la intervención del municipio. Sí. Anoche, vos te imaginas, la gente va a esperar a su familiar. Ahí es ilógico que no se junte la noche. La familia que va a esperar a la familia, Rubén. Uh-huh, uh-huh. Son 5 kilómetros que vienen de Moreno y 5 kilómetros que vienen del otro lado. Bien. Es natural que... Y esta gente no actuó correctamente en varias situaciones. Así que yo no digo que haya ido a despejar, yo creo que han ido a esperar a su familia. Y sí, una actitud inmovilizante de reclamarle a la justicia que intervinieran. Y lo inmediato es a la policía, porque hubo situaciones de violencia en el transcurso del día. Bien, la última, concejal, agradezco mucho su tiempo en este viernes. ¿Estas tres personas están siendo atendidas en el hospital Mariano y Luciano de la Vega? Entiendo que sí. Entiendo que sí. Al hospital. Seguro. Muy bien. Concejal Jorge Lagastino, muchas gracias por la participación y la opinión que ha entregado en la mañana de hoy. Una situación que tengo una coincidencia con usted. Es realmente angustiante y es dramático, porque Cuartel Quinto, si ha tenido algo, y usted lo sabe mejor que yo porque lo ha vivido, ha sido siempre organización. Siempre hubo organización, hubo trabajo comunitario, hubo trabajo social, hubo presencia, hubo una mutual. No hace mucho tiempo, en términos históricos es nada, y hoy tenemos esto, ¿no? Es para reflexionar, ¿verdad? Yo creo que la cuestión de la existencia es responsable de la mayoría de las cosas que vos nombraste en cuanto al sentido social que han tenido muchas las organizaciones de Cuartel Quinto. Y muchos han militado conmigo en su momento. Por ejemplo, Esteban Castro, Mariel, con los que son los compañeros de la Chicharra. La Media 9 he sido responsable yo de la gestión del Estado Provincial, el Colmenar. Es decir, todas las cosas que han mencionado. Y cuando uno se encuentra con esta situación, lo que siempre ha sido la disputa, este tipo mediocre de querer... Ahí se nos cortó. Que hay algo de eso en todo esto. Uh-huh. Se cortó justo cuando dijo mediocre, no sé qué continuó diciendo, la verdad. Hay una actitud evidentemente de mediocridad de alguno, porque esta gente no aparece la nada. Ajá. Nadie se manda a hacer una patriada como esta de correr a los vecinos y enfrentarlos por la libre. Hay alguien que mediocremente estuvo empujando y apoyando esta situación. Uh-huh. Y que creo que la justicia tiene que investigar. Bueno, que hay pistas concretas. Habla un concejal de José C. Paz y la caracterización habla de que está con Massa. Que está con Massa. Bueno, ahí completo, sí. ahí terminamos. Ahí cierra lo que se inició, cierra ahí arriba. Bueno, ahí arriba que se discuta lo que se tenga que discutir. Por eso decía, en territorio lo que hay son personas heridas por el desalojo del día martes. Hay un bebé fracturado, un bebé de 3 meses. Hay mujeres que fueron trasladadas a la comisaría de Cuartel Quinto donde recibieron apremios ilegales. A nosotros nos importa esto. Podemos analizar desde ya, y usted sabe que me interesa analizar lo que en términos políticos partidarios pero se genera. Los apremios ilegales sí. Los recibieron los vecinos en el transcurso del último mes, Rubén. Bueno, pero esto, está bien. Yo no voy a correr este eje porque me parece a mí que si no se simplifica, ¿viste? En lo que le pasó a unas personas que están reclamando 15.000 pesos de indemnización por la compra de terreno. ¿Viste? Y la verdad que le cuelguen a la romana a los vecinos del Cuartel Quinto en su conjunto. Y la verdad que es una falta de respeto partir con esa premisa. Uh-huh. Bueno, yo hacía una valoración y una entrega de lo que he podido ver. Y si hay apremios ilegales, supongo que los vecinos del Cuartel Quinto habrán ido a la comisaría a hacer la denuncia, como corresponde, en términos institucionales. Lo hay que denuncia se de vecinos. Por eso. Hay denuncia por eso. De vecinos. Por todo lo que yo te mencioné, por de eso. Los vecinos, o sea, que a mí me constan que son vecinos. Bueno, y sirve esta nota para que nosotros... Que no tienen intencionalidad y que no lo hicieron con intencionalidad política. Por eso le estoy diciendo, concejal, sirve esta nota lo que usted está contando para decir que vecinos de Cuartel Quinto han recibido apremios ilegales de quienes están cortando la ruta, tomando ese terreno, y entonces lo estamos transmitiendo. Y en todo caso me parece que coincidimos los dos, es que es una situación dramática en donde no hay presencia del Estado. Y la única presencia del Estado que yo pude ver es la policía. La policía, eso sí, lo puede ver. El fiscal actuó con absoluta negligencia. Bueno, por eso. Porque tengo muy claro que fue una constante mi comunicación con Aldo de Pablo y Carlos Benítez, diciéndome que el fiscal no quería intervenir. Uh-huh. Cuando... Se nos cortó. Era dramática. Sí. La situación era dramática y el fiscal no hizo absolutamente nada para evitar todo lo que sucedió. Muy bien, concejal, le agradezco mucho, le mando un abrazo. Otro abrazo y gracias a usted, Rubén. Hasta luego. Bueno, tenemos que ir a la tanda de media hora, Julián. Después charlamos un rato, ¿querés? Con Julián, en este miércoles, vamos. Recorte informativo. Los 8 vagones tienen cada uno su compresor que funcionan para el sistema de frenos como para la apertura y cierre de las puertas. Cuando se peritó la chapa 16, los 2 primeros compresores no se pudieron peritar del primer y segundo vagón porque quedaron completamente destruidos. De los 6 restantes, solo se pudieron peritar 4, porque uno estaba fuera de funcionamiento y el que resta no estaba. Recorte informativo. La palabra como arma. Señores de FM Moreno, 2 puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Daniel, integrante de El Rastrillo. Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos sentimos... Los corsos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema... Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida. Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas por tu estación de radio. Si fuiste Colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés contar tu verdad, llama al Fondo Documental CONADEP, Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Teléfono

algunos ejes más para abonar a lo que hemos trabajado en esta mañana, que ha sido exclusivo y excluyente en los términos de lo que ha acontecido ayer, desde la palabra de Oscar Retuerto, quien dijo que se violó todo Estado de Derecho ayer en Cuartel Quinto. Fíjese usted cómo podemos buscar como un cierre el programa, ¿no? Tenemos una nota pautada, a ver si podemos comunicarnos con Néstor Pitrola a propósito del proyecto que presentó el kirchnerismo en la Cámara Baja. Es un proyecto de construir un código de convivencia que, lo tenemos que decir con otras palabras, en la resignificación, que es impedir los piquetes que considera el gobierno ilegítimos y darle entidad a lo legítimo, de acuerdo a la visión que tiene el gobierno. Oscar Retuerto, que es secretario adjunto de la CTA, dijo que se violó el Estado de Derecho y que un grupo de lumpen ingresó ayer con armas de fuego, tal vez provistas por la policía, y disparó contra quienes estaban realizando el corte de la ruta. Que hará una denuncia contra la policía. Que interpela al gobierno municipal, que no ha brindado ningún tipo de asistencia. Que hay una menor herida con un impacto de bala en su cabeza, tema que lo vamos a tener que chequear en la mañana de hoy, para compartir con ustedes la información, ratificándola o rectificándola, el día lunes, aquí en Recorte Informativo. Luego hablamos con Liz, que estuvo ayer en el corte, y nos dijo lo mismo que expresaba Retuerto. Retuerto no estuvo en el momento de este choque, esta refriega, esta represión, pero sí estuvo Miguel Sosa, quien fue expulsado de la comisaría, que la policía quiso detenerlo, privarlo de su libertad. Hablamos con Alicia, que nos dijo lo mismo, que tuvieron que salir corriendo hacia el fondo del barrio, es decir, de la ruta 24 hacia el fondo, en dirección a Los Hornos, que hay mujeres heridas. Y por otra parte, por otro lado, Jorge Lagastino, a partir de la información que le entregaron personas que estuvieron ayer, que alrededor de 200 vecinos fueron hacia ese corte para solicitar que se levante el mismo, que la policía no actuó correctamente y que hay 3 personas heridas con armas de fuego que están siendo atendidas. Una de ellas fue intervenida quirúrgicamente en el día de ayer y hoy se le realizaría una nueva intervención aquí en el Mariano Luciano de la Vega. Además, Lagastino dijo que va a pedir la interpelación del secretario de Gobierno Marcelo Gradín. No se sabe, y lo tiene que estudiar Lagastino, si él lo puede hacer como concejal, pedir una interpelación desde su función como legislador, o bien es una declaración pública como la que hizo en la mañana de hoy. Cuestionó la mediocridad de aquellos que no están en el territorio y quieren aprovecharse de esto. Hablando de Oscar Retuerto, dijo que un concejal de José C. Paz motorizó la toma del predio y sería un concejal que está con Massa. Fíjese cómo se despliega. ¿Hasta dónde puede llegar? Que hay denuncia de apremios ilegales de vecinos de Cuartel Quinto que sufrieron estos apremios ilegales, estas amenazas por parte de quienes estaban cortando la ruta. Hay testimonios de mujeres que estaban cortando la ruta que fueron detenidas el día martes, cuando se hace el desalojo, y que fueron golpeadas y amenazadas y humilladas por personal policial al decirles paraguayos de mierda, ¿por qué no se vuelven a su país y montan una casilla en Paraguay? Bueno, esto no se aborda únicamente desde un micrófono. Nosotros estamos haciendo el laburo como programa radial. Y si el gobierno municipal no toma nota de la situación, no se va a detener porque hay heridas importantes que no son solamente físicas. Hay una ruptura de los pactos de convivencia en una zona tan amplia como es Cuartel Quinto. Una localidad que tiene mucha presencia de organizaciones sociales. Algunas que han trabajado a conciencia y lo siguen haciendo, desde un lugar que por ahí no es el que desearía. Pero no puedo desconocer que trabajan. Ahora, ante situaciones de conflicto que se vienen desplegando en esa localidad, desde la desaparición de una niña de 14 años, pasando por los remiseros y la situación con la 365, a esta toma que tuvo 5 meses de duración hasta que el juez firmó, con declaraciones del intendente Hues diciendo que es importante que los propietarios de terrenos puedan alambrar sus propiedades para darle un carácter productivo, que el intendente no está presente, que el concejal Agastino se comunicó ayer con su par, el concejal Carlos Benítez, y con Aldo de Paula, que es el responsable del IDUAR, el Instituto de Desarrollo Urbano Ambiental y Regional. Esto no es de un día, no es de ayer. Este es un acumulado de mucho tiempo. Y estoy diciendo que el gobierno que articula con organizaciones sociales y organizaciones sociales que articulan con el gobierno no están interviniendo en el conflicto, están dejando que el conflicto crezca. ¿Será porque no tienen herramientas, porque no les interesa, porque no se puede capitalizar? No lo sé. Pero es una localidad que se ha caracterizado históricamente por la toma de tierras, por eso le recordaba a Lagastino. Tengo presente el momento en donde estuvo él junto a su compañera, cuando era diputada, la señora Tolosa, allí en Sancho, y la policía se lo llevaba puesto. Y eran familias de Cuartel Quinto. Bueno, acá también hay familias de Cuartel Quinto. Si es eso lo que interesa. No estoy haciendo un acto defensivo de nadie. Estoy diciendo que la situación era previsible y no se trabajó en el sentido de la inclusión. No se mensuró la gravedad de la situación. Y termina resolviéndose esto con una política que es de Estado, que es una política de represión. Es decir, la respuesta a la demanda social ha sido la represión. Y se provocó el enfrentamiento. Para que no quede tan expuesto que fue una represión clásica. Nos queda para hacer un recorrido por los hospitales. Para saber el estado de salud de vecinos de Cuartel Quinto. De familias que quieren vivir en Cuartel Quinto. Lamentablemente no pudimos comunicarnos con autoridades de gobierno para que nos digan ellos, para terminar el circuito de hoy, que nos digan ellos cuál es el panorama hoy. Y si vuelven hoy a la ruta, ¿qué sucede? Porque puede ocurrir que vuelvan a la ruta. Inclusive puede ocurrir por todo lo que dijo Oscar Retuerto, desde su visión, y lo que dijo Lagastino. Que ya haya una participación política, partidaria, mucho más evidente, mucho más clara. ¿En qué puede derivar eso? ¿Que se vuelva a tomar el predio? ¿Y si se toma el predio nuevamente? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con la pista de atletismo? ¿Es la pista o la casa o la vivienda? Seguimos en el plano de lo binario. ¿Sí? Sin capacidad de reconocernos. Cada uno en defensa de sus derechos. Y un derecho no anula al otro, no lo anula. Sobre todo cuando estamos hablando de la vida. En este caso de una vivienda, un pedazo de tierra. Vamos a un separador, Julián. Y buscamos la última comunicación telefónica a ver si tenemos suerte en la mañana de hoy. Recorte informativo. Pero no hay más recursos. Nosotros no, los recursos son inelásticos. ¡Que le paguen en tiempo y forma a los docentes! Uno tiene un presupuesto destinado y no puede alterarlo. ¡Que aumente la inversión en la infraestructura! Quiere ser responsable, como es el gobernador Scioli. ¡Que tiene que resolver!

no sabemos de qué facción, ¿verdad? Si nos atenemos a las expresiones que se han entregado en la mañana de hoy, pero sí podemos decir que un grupo intervino y con armas de fuego disparó, ¿verdad? Nos queda para saber si ese grupo respondía a quienes están peleando por la tierra, con todas las implicancias que tiene esto. Lo digo una vez más para que quede claro, no hay ninguna toma ideal ni perfecta, no hay ninguna. Yo no tengo registro de una toma ideal, ¿sí?, en donde no intervenga la política. Yo no conozco en Moreno una toma en donde no haya intervenido la política. ¿Sí? No conozco una toma en donde no se haya vendido la tierra. No conozco. No conozco. Entonces, pedir esto en la situación en la que vivimos realmente es una cuestión infantil, es un infantilismo puro. Pero estas son las consecuencias. Y estar atentos a lo que ocurra hoy. ¿Sí? Porque no terminó. Lo dijimos también en este programa. Recién empezaba esto. Y tiene una virulencia que no ha tenido en otro momento una situación análoga o semejante. Es otra situación porque es otro el momento y es otra la realidad. Julián, ¿preparados para irnos? ¿Sí? Cintia Medina en la producción general, Bernardo Tosi, Julián Rubén quien les habla. Tengan buen fin de semana. Nos reencontramos el lunes aquí en Recorte Informativo. Chao. Solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.